Queridos oyentes, en nuestro programa La vida de un deportista, les vamos a hablar hoy de Rafa Nadal. Rafael Nadal Parera nace el 3 de junio de 1986 en la localidad mallorquina de Manacor. Es hijo de Sebastián y de Ana María y tiene una hermana, Isabel. Su tío Antonio es quien le encaminó por el sendero del tenis, aunque no todos saben que de pequeño quiso ser futbolista. Pero Rafa termina proclamándose campeón infantil de España a los 11 años y del mundo a los 14. Rafa, a partir de ese momento, va coleccionando títulos hasta convertirse en el tenista más joven en ganar la Copa Davis en 2004. En 2005, gana el Conde Godó y el Roland Garros, y así hasta convertirse en el número uno del tenis mundial. Su secreto, que no se le suben los humos a la cabeza. Rafa no presume de lo que es o de lo que tiene, y se caracteriza por la confianza en sí mismo y su perseverancia hasta obtener lo que quiere. ¿Sus gustos? Pues, entre otras cosas, jugar con el ordenador, la Fórmula 1, la música, el golf y la pesca.